CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Rápidamente vamos con mucha información a nivel del Parlamento, agradeciéndole también a Vicente Lima que está allí en los controles técnicos. La Comisión de Educación recibió a los trabajadores de SINTEP de forma virtual, al sindicato de profesores del ámbito privado, por el despido de dos maestras que ustedes recordarán porque habían en sus redes sociales realizado algunas imágenes de ellas que al parecer no habían gustado a ciertos padres, se habían hecho la denuncia y terminaron despidiendo a las maestras. Esto generó obviamente la protesta de SINTEP, ya que eran actividades privadas en su vida diaria, no tenía nada que ver con su actividad docente ni con un centro de estudio. Igual así fueron despedidas, además maestras de que tenían ya una cantidad de años importantes en la tarea. Lo que nos decía Alfonso Lereté, diputado del Partido Nacional, es que se dispuso citar o pedirle al propio SINTEP que invitara a las maestras a concurrir, que les mandaran el material gráfico para verlo y además que de alguna forma se pudiera también contactar con uno de los colegios que hizo el despido para también citarlo. Vamos a escuchar. El despido de dos maestras, y en este sentido hubo un planteo por parte del sindicato, donde se tomaron dos resoluciones. La primera, invitar al sindicato a que a su vez le traslade a una de las dos maestras con la cual tuvo más contacto a los efectos de que se pueda presentar en la comisión para que brinde los detalles. Luego, recolectar el video o los videos y las fotografías, los elementos documentales que presuntamente llevaron al despido. Y después la moción que planteamos fue invitar a uno de los dos colegios que se hizo mención en sí en el Zoom por parte del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada para que comparezca. Es decir, invitarlo para que venga a la Comisión de Educación y Cultura a dar su versión. No nos queremos quedar con una sola campana, queremos escuchar las dos campanas y después sí tomar una posición al respecto. ¿Ustedes vieron alguna diferencia entre las dos posiciones o las dos denuncias o consideran que las dos tienen más o menos las mismas características? Lo que nos planteó el sindicato que son muy similares, es decir, redes sociales, donde ahí sí el sindicato defendió la privacidad, defendió la independencia en las redes sociales de estas dos maestras de realizar en sí determinadas publicaciones, que fueron además ajenas por lo que dice en sí el sindicato a prácticas obscenas, o prácticas vinculadas con el instituto, con el colegio, etcétera, y en este sentido, por tanto, queremos tener la otra campana, es decir, la dirección en sí del colegio para contrarrestar y tomar una conclusión al respecto. Que sea un colegio, que sean colegios privados, ¿tiene que tener una normativa, una característica distinta? ¿El relacionamiento trabajador-patrón varía en el sistema público? Mire, lo que expresaba el sindicato, y con toda razón, es que en el sistema público hay una instrucción. Hay una investigación administrativa, hay un sumario, se dan otras garantías. Obviamente hay un proceso de garantías. Acá la dirección en sí, y ojo, está en el marco legal, ¿no? Estamos hablando que está en el marco legal. Tomó una decisión en virtud de lo que entendía o lo que nosotros en sí entendemos que la dirección evaluó en ese momento que no era conveniente que esas dos maestras continuaran brindando clases en los dos colegios. Nos vamos a otra comisión, la Comisión de Industria, Energía y Minería, porque en la jornada de ayer tenía que haber votado otra vez, digo otra vez porque en realidad la semana pasada también estuvo en el orden del día y no se pudo votar, la nueva ley de medios. Bueno, no se pudo porque otra vez hay diferencias entre los socios de la coalición de gobierno y saben que el Frente Amplio no acompaña el proyecto de modificación o nueva ley de medios. Lo que se está intentando es seguir negociando por parte de Cabildo Abierto algunas modificaciones. Lo hizo después de la comisión, en algunos despachos estuvo el diputado Sebastián Cal dialogando con algunos otros integrantes de esta comisión, por parte del Partido Nacional, por parte del Partido Colorado Melassi. Habrá que ver si se logra finalmente ese acuerdo y qué tanto tienen que renunciar, porque Cabildo Abierto ha salido a manifestar que la idea de ellos es que el tema de la comercialización de internet con el uso de infraestructura de Antel por parte de privados quedara para ser analizado en otro proyecto, no en esta ley de medios, que también de alguna forma se limitara un poco la cantidad de medios que puede tener una sola persona, que allí hay un debate concreto y muy dificultoso dentro de la coalición de gobierno sobre ese aspecto, y también vinculado a la protección de Antel. Eso ha dicho Cabildo públicamente, pero nos decía Gabriel Tinaglini, diputado de Frente Amplio de la Comisión de Industria, que lo que ha dicho Cabildo Abierto, que ellos han escuchado, no se ha visto reflejado en un cambio real de proyecto. El proyecto sigue siendo un proyecto concentrador, extranjerizador y no garantista, dice Tinaglini. Por lo tanto, habría que ver si finalmente estos cambios que Cabildo Abierto ha dicho en los medios de comunicación que iba a hacer, se hacen. Vamos a escuchar lo que decía el legislador de Frente Amplio en la Comisión de Industria. Sí, nosotros en la sesión pasada, el miércoles anterior, digamos, ahí Cabildo hizo un planteo de que, bueno, que tenía diferencias, tenía aportes para hacer al texto que se había presentado en forma definitiva por la coalición, en lo cual pidió prórroga por una semana, que hoy se estarían dando el plazo de esa semana, en lo cual, bueno, hoy no nos llegó nada, por lo menos a la oposición. Él maneja en la comisión de que ya le va a presentar hoy a la coalición. Bueno, pero seguimos a la espera. Evidentemente que esto también detiene las delegaciones que sí, el Frente Amplio pidió ser recibida en base a los cambios que se habían planteado. Y bueno, y todo esto ha enlentecido un poco el proceso. Y ahí el Frente Amplio lo que propone es empezar a tratar otras leyes que están en carpeta, ¿no? Por ejemplo, el tema de la publicidad oficial, uno de los temas que entró, el precio de venta, por unidad de medida, que eso también es otro proyecto que está en carpeta, y bueno, y también de recibir, que eso fue planteado hoy, de recibir al ministro, al Ministerio de Industria y también al directorio de ANCAP por este tema de la última suba de combustible. Sobre todo porque además supuestamente desde el medio se había planteado si querían aprobar la ley de medios antes que entrara la rendición de cuentas, a fin de mes estaría entrando la rendición de cuentas. Bueno, evidentemente que esto, obviamente que los plazos se alargan, pero sin lugar a dudas que las grandes diferencias están en la interna de la coalición. Eso nos queda bien reflejado con esta despedida de extensión de plazos. Y bueno, y evidentemente que también nosotros queremos ver las visiones, porque se mencionaba que se habían quitado artículos y que otros se habían agregado. Y bueno, y en definitiva lo que se prometió, lo que se dijo en la prensa, no se cumplió a través de la propuesta que recibimos nosotros. Allí entonces Tinaglini dice que hay cosas que se han dicho por la prensa que finalmente no se han visto reflejadas en el proyecto que está en discusión de la comisión sobre quitas y cambios que se habían expresado por parte de Cabildo Abierto públicamente. Eso es lo que manifiesta Tinaglini. Sebastián Cal estuvo reunido con los colorados y con los blancos, finalmente entregó una propuesta que tendrá que ser analizada y se verá qué devolución tiene. La idea, como hemos dicho, es aprobar esto antes de la rendición de cuentas. La rendición de cuentas, que ayer fue presentada por Arbeleche públicamente, tiene un ingreso, como decía Tinaglini, previsto por la Cámara de Diputados, y va a ingresar por la Cámara de Diputados ahora a fin de mes. Entonces, hay que, si quieren aprobarlo, van a tener que llegar a un acuerdo rápido. A partir de esta situación del proyecto de la nueva ley de medios, la Universidad de la República, a través de su Consejo Directivo Central, el CDC, definió establecer su preocupación. La decana de la Facultad de Ingeniería, María Simón, dijo que ni siquiera se la puede llamar una ley de medios, en todo caso es una ley de acceso al espectro, en donde además hay una situación que marca la Universidad de la República de calidad democrática y derechos humanos que se pierde. Vamos a escuchar lo que decía la decana de la Facultad de Ingeniería, María Simón, a la hora de votarse esta declaración por parte del Consejo Directivo Central, por 16 votos, en donde destacan su preocupación sobre esta nueva ley de medios. Es decir, su longitud y sorprendente, es sorprendente la diferencia de longitud, la diferencia de cantidad de artículos, y entonces se pregunta qué le falta. Bueno, casi todo. La ley propuesta deja sin efecto una cantidad de artículos que tienen que ver con los derechos ciudadanos, con la protección de la infancia, con el fomento de la producción audiovisual nacional, que a mí me parece muy importante, pero además deja de lado aspectos tecnológicos gruesos. Internet está directamente ignorada, lo que son las redes sociales, que en este momento tienen una incidencia tan grande como los medios de comunicación masivos, como lo que se llaman usualmente el broadcasting. No es raro que una cuenta de Twitter o de Facebook o de alguna red tenga más seguidores que una radio. Con lo cual hay que considerarlo como parte del fenómeno comunicaciones, y esa convergencia que se da a muy distintos niveles, se da a nivel de red, de terminal y de contenidos. Es apenas una ley de acceso al espectro, con las limitaciones que ya se dijo de cuánta concentración se permite, dado que el espectro es un recurso escaso, a pesar de ser inmaterial, es escaso, porque caben en él cierta cantidad de radios, canales de televisión u otros canales de transmisión. Y además que está cada vez más requerido, en la medida en que las aplicaciones móviles necesariamente requieren espectro. Al no estar en un lugar fijo, usan el espectro radioeléctrico. Y la proliferación de usos hace que el espectro esté cada vez más requerido. Sin embargo, no se nombran tampoco algunas tecnologías emergentes, ni se les hace lugar. Sé que son emergentes, pero por ejemplo hay tecnologías como lo que se llama cognitive radio, radio cognitiva, en español, que lo que hace es censar si hay canales libres en el momento. Porque el espectro parece totalmente ocupado si uno mira las frecuencias asignadas. Pero si uno mira las frecuencias y además el tiempo, resulta que en mucho tiempo hay frecuencias que están ociosas. Y eso se puede aprovechar con esa tecnología que se llama radio cognitiva, generando lo que se llama usuarios secundarios, usuarios que usan un canal si está libre por parte de su usuario primario. A nada de esto se le abre el camino en esta ley. Es una ley, yo diría, extremadamente antigua en su caso. Allí tenían la crítica que la Universidad de la República le hace a esta nueva ley de medios, que reitero está siendo discutida en la Comisión de Industria. Ya debía haber sido aprobada la comisión la semana pasada, se intentó aprobarla ayer y tampoco se pudo, porque sigue habiendo diferencias en la coalición de gobierno. Veremos si finalmente las mismas se liman con este recurso utilizado de diálogo y proyecto por parte de Cabildo Abierto en la tarde de ayer, yendo y llevando este documento a los despachos de los legisladores del Partido Nacional y el Partido Colorado que integran dicha comisión. También tenemos que indicar que el senador Juan Estraneo del Partido Nacional mostró su preocupación. Juan Estraneo, para que ustedes lo ubiquen, es el suplente de Juan Sartori. Sartori se encuentra en su casa en este momento, que está en Marbella. Está un poco lejos. Entonces hace ya un tiempo que está en su casa, ya en Marbella, pero no está concurriendo y está haciéndolo el suplente Juan Estraneo. Juan Estraneo lo que plantea como hombre de Durazno, además, es su preocupación porque en Sarandí del Yí hay un vivero de UPM que se había comprometido a generar una cantidad de trabajo de forma general y además una cantidad de trabajo para gente local, y no se está cumpliendo con ninguno de los dos aspectos, ni en la cantidad de trabajadores en general, ni en la cantidad de trabajo a nivel local de Sarandí del Yí. Y esto preocupa porque sobre todo se necesita siempre trabajo, pero más aún en estas épocas de crisis, a partir justamente del tema de la pandemia y la situación vinculada al impacto justamente a nivel laboral. Escuchamos lo que era el planteo que hacía el senador del Partido Nacional. Supone para esa localidad, hablamos de una ciudad que alberga 8.000 personas y con una inversión anunciada de 50 millones de dólares, y eso evidentemente en un contexto de pandemia puede implicar un cambio significativo. Ahora, en 2019 y 2020 reiteradamente se anunció por parte del conjunto de empresas que no menos de 190 personas iban a trabajar directamente, y la realidad es que por lo menos, al menos entre 100 y 110 personas lo harían de la localidad, de la propia localidad. Sin embargo, la realidad indica hoy que esto no se ha logrado cumplir, no más de 90 personas trabajan allí, y obviamente es menos de un tercio las que lo hacen por la localidad. Es decir, que evidentemente ahí ha habido un tema de comunicación que sería interesante que el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Transporte tomaran cartas, por lo menos para hacer un llamado a atención en algo que, bueno, en plena pandemia implica gran relevancia para Sarandí y allí. Ahí tenían el planteo que hacía Estraneo en relación al tema laboral. También abogó por un apoyo concreto a lo que tiene que ver con la asociación vinculada a la diabetes, a la lucha contra la Asociación de Diabéticos del Uruguay, ADU, porque el trabajo que viene haciendo y la necesidad, obviamente, de siempre tener un contacto directo con los organismos públicos a fin de mejorar todo lo que es el trabajo que la ADU viene realizando justamente en la lucha contra esta enfermedad, la diabetes, en nuestro país. El ministro, el subsecretario, mejor dicho, de Industria, Energía y Minería, Walter Berry, concurrió al Parlamento por dos temas, sobre todo por la situación vinculada a que a fin de año se vence la normativa que establece la prohibición lo que es el fracking, la utilización de esta herramienta que genera tanto impacto en el medio ambiente en la búsqueda de hidrocarburos. La idea del gobierno es extender esa prórroga. No me pareció que haya posición de algo que vienen pidiendo ambientalistas de hace mucho tiempo, que también se lo pedían al Frente Amplio y no lo lograron, que era una ley definitiva que prohibiera de por vida el fracking. Se prohíbe siempre con fecha de vencimiento, por la duda que aparezca un negocio importante, que en este momento no está, porque nos decían que no hay ningún tipo de contrato que esté o alguien que esté buscando hidrocarburos en nuestro país. Veremos si eso juega a favor de que salga una prohibición más larga o definitiva. En principio lo que está garantizado es que se va a mantener esa prohibición, por lo menos con una prórroga, pero podría aparecer, veremos si en el futuro así es, una prohibición definitiva, que es lo que están buscando los ambientalistas. Vamos a escuchar lo que decía el ex diputado y actual subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, el colorado Walter Berry. En este caso no pudo venir el ministro, pero a la comisión del Senado sí concurrimos los dos. Lo que estamos haciendo es poner en agenda una obligación legal que tiene el Ministerio de Industria, que es liderar el proceso de análisis de la técnica de la tecnología de fracking en este tiempo de la moratoria establecido por la ley votada en el año 2017. Ese periodo de moratoria vence a fin de este año y tendremos que remitir al Parlamento, antes del vencimiento del mismo, un informe con una recomendación, con un proyecto de ley del Poder Ejecutivo. ¿En función de qué? Bueno, en función de la defensa del ambiente que quiera hacer el país, la posición que tengamos como Poder Ejecutivo, que puede ir por permitir la apertura del fracking o por continuar con la moratoria o por prohibir definitivamente la técnica de fracking en el país. Bueno, eso es lo que va a surgir del informe y de la decisión política que tendremos que tomar el Ministerio de Industria con Presidencia de la República para remitir el proyecto de ley en los próximos meses. ¿Por qué vinimos hoy? Vinimos a hacer una puesta a punto de cómo se ha trabajado hasta ahora, en qué se ha avanzado, en qué es lo que se ha estudiado y que decirles a los legisladores que en algunas semanas van a recibir un voluminoso informe con una posición del Poder Ejecutivo que será un proyecto de ley sobre cuál es nuestra posición a seguir en este tema de la moratoria del fracking. Se conjuga acá un tema ambiental, un tema sí, también de necesidad, si en verdad si hay posibilidades de que creo, el fracking llegue a encontrar petróleo o no. Yo creo que no, yo creo que más que nada va a haber acá un gobierno proclive a defender el medio ambiente. Y aparte tenemos que tener claro que hoy ya en el Uruguay no es posible hacer prospecciones ni exploraciones vinculadas a yacimientos no convencionales. Solamente se pueden hacer para yacimientos convencionales y los yacimientos convencionales no requieren técnica de fracking. De todas formas, Uruguay tampoco tiene confirmado ningún yacimiento que nos permita pensar de que podemos tener actividad petrolera. Por lo tanto, creo que acá lo que hay es un gobierno que apunta en otra dirección, que es las energías renovables. Veremos si finalmente eso termina pariendo o otra prórroga de, que es lo mínimo que se supone que va a pasar, que de prohibir el fracking, o si finalmente aparece, reitero, esa ley que están esperando muchas organizaciones ambientales, que es la ley definitiva de prohibición total del uso del fracking. Hay tiempo, recién se están haciendo el informe que llegará al Parlamento Nacional, y tiene que ser aprobado sí, antes de fin de año. Con Berri hablamos también de otro tema, el supergas, porque se ha hablado del quitarle subsidio al supergas, más allá de que el ministro nos respondía en la conferencia de prensa de que no, hay una idea de tal vez sacar el subsidio al supergas. Nosotros le marcábamos que si le sacaban todo el subsidio, la garrafa como mínimo costaría entre 1.300 y 1.500 pesos de base. Y que eso lo sacábamos a partir de lo que fue la nota con Stepanisic, el presidente de ANCAP. Dijo Berri que no comparte lo que dijo Stepanisic de que costara tanto, pero igual es un costo que los ha puesto a pensar. Era una idea, eso es una idea, sacar el subsidio, pero hay que ver cómo lo hacen, porque el impacto en el bolsillo de la gente y el costo político podría ser muy grande. El tema del combustible no es solamente el subsidio del supergas, es también unos cuantos componentes más que hacen, sí, que en definitiva haya en algunos casos sobrecostos sobre el precio del combustible. Pero por eso, si uno mira el informe que se remitió al Parlamento, elaborado por la Comisión de Expertos creada por la LUC, uno analiza allí que está dada toda una hoja de ruta en los cuales está, bajo revisión y estudio, el tema del supergas, entre otros. Pero también está la cadena de biocombustible, también está la cadena de distribución, etcétera. Digo, es un proceso que se ha comenzado ahora comenzando a aplicar el PPI y corrigiendo aquellas cosas que generan sobreprecios en el combustible en un periodo relativamente corto. Usted ya hizo observaciones del supergas, porque hay un tema, es decir, ese subsidio le está llegando a gente que no necesita ese subsidio. ¿Cómo está la torta repartida? Eso es así. Digo, acá lo que hay es un subsidio al precio, al final, al consumo final. ¿Cuánto tendría que valer una garrafa de 13 kilos hoy por hoy? Y un poco más de lo que vale hoy, unos 300 pesos más, más o menos. ¿Un 40% más? No saqué la cuenta porcentaje, pero sí, más o menos. Ahora, Berri, tomando lo que dice el colega, Stepanisic decía que una garrafa, si le sacaran todo el subsidio, costaría 1.500 pesos solo de base. Es difícil conseguir que alguien pueda pagar solo 1.500 pesos de base. No creo que ese sea el precio, no son los precios. 700 pesos, más o menos. No son los números que nosotros manejamos, no sé por qué dijo ese número, no escuché lo que sí es cierto, que tiene un subsidio. Bueno. A ver, lo que dijo Stepanisic, además, que es claro, es por lo menos el 50%. Y si la garrafa en este momento, con el último aumento, se fue alrededor de 730 pesos, saquen la cuenta y son 1.460. Estamos hablando casi de 1.500. Es claro, y estamos hablando de base, porque ese es el costo kilo de gas. Después hay que pagar el tema del envío y la comercialización de la garrafa. Por eso reitero, aunque está sobre la mesa, veremos finalmente, porque no todos pueden, y hay que ver a quién que si lo hacen por franja, cuánto finalmente vas a tener que pagar, te van a dar un 25% del subsidio, si te queda un 15%, si te queda nada, si te queda todo. En la Comisión de Asuntos Internacionales estuvo el canciller Francisco Bustillo, cerrando un poco lo que ha sido el análisis de esa comisión vinculado al conflicto de Israel y Palestina. Ustedes saben, y ustedes tuvieron aquí las voces tanto del embajador de Israel como de la embajadora de Palestina. Y bueno, se había demorado un poco la comparecencia de Bustillo y finalmente se hizo. A ver, el canciller sobre todo manifestó que no votaron la resolución de Naciones Unidas de realizar una investigación sobre la incursión de Israel en la franja de Gaza, por un tema, dijo, de colaborar con la paz. Ese fue el argumento que utilizó. Porque recuerdan que había uno, que nosotros se lo preguntábamos, que era el de que en esa misma declaración de investigación se quería que también se colocara que había una condena de Naciones Unidas al terrorismo de Hamas. Y que como eso no aparecía, Uruguay había definido votar en contra. Eso decían algunos legisladores del Partido Nacional en el Parlamento. Bueno, finalmente Bustillo se despegó de esa situación a la hora de preguntárselos nosotros y dijo que en realidad no, que era un tema técnico y que era sobre todo una apuesta a que estaba el conflicto todavía estaba muy candente en ese momento y que no hubiera ayudado una investigación de este tipo. Igual la investigación se lleva adelante porque los votos están y no pasó nada malo, la situación siguió igual. Es decir, que lo hablábamos con algunos legisladores, concretamente con Daniel Cayani de Frente Amplio, y se consideró que el justificativo no era muy claro, no alcanzó, no satisfizo el justificativo de Cancillería de por qué no acompañó una investigadora, porque en realidad no era una condena, sino una investigadora sobre los hechos en la Franja de Gaza por parte de Israel. Propuesta además por Bachelet, que el gobierno actual ha defendido mucho en otras instancias vinculadas a otras investigaciones, por ejemplo la de Venezuela. Pero en este caso no acompañó la propuesta de la investigadora que Bachelet proponía o propuso. Y por otro lado, mostró su molestia con las declaraciones de Nadia Rayet, la embajadora palestina en el Uruguay. Dice Bustillo que sobre todo una de las cosas que no gustó, y eso lo más lo subrayaba, es que habría dicho que Uruguay habría quedado en el pasado con esta iniciativa de no haber acompañado la postura de la investigación en Naciones Unidas, como que se había despegado de lo que eran las acciones de una política internacional moderna. Dijo Bustillo que fueron infelices o no felices las declaraciones de Rayet y que por eso la iban a llamar, que sabía que estaba en el exterior, así que tenía que esperar que volviera a nuestro país. La iban a llamar y que le iban a dar un tironcito de orejas. Escuchamos. Sí, yo los comenté ahora, no me parecieron felices para nada. Estamos esperando que regrese del exterior para convocarla, para poder conversar y hacerle saber lo poco feliz que estuvo. Creemos que se trata de una profesional excelente, hemos dado cuenta de ello, además tenemos una correcta, muy correcta relación, hemos podido compartir con ella, pero en este caso nos parecieron poco felices la expresión que Uruguay estaba en otro lado de la historia o algo por el estilo, ¿no? Me parece que no se compadece con lo que se espera de una representante diplomática, ella lo es una extraordinaria profesional y me parece que no se corresponde, insisto, con esa trayectoria que le cabe a ella, ni el respeto que merece Uruguay en el mundo. Porque precisamente, si la posición de Uruguay es importante, tanto para Israel como para Palestina, es en razón de que la voz de Uruguay es escuchada y respetada en el concierto internacional. Ahora, más allá del momento en el que se votó la comisión, que usted ha explicado por qué, no, entendía que ese momento no era oportuno, ¿considera que no es necesario investigar si ha habido crímenes de guerra en este conflicto? Hay muchas ya comisiones actuando, muchos órganos de la propia Naciones Unidas que están involucrados en la temática y que están actuando y que están investigando. Eso no era precisamente un tema de esta comisión, sino que apuntaba a otros aspectos que no venían al caso y que, insisto, particularmente lo más importante, no procuraban lo que sí estaban procurando otros actores importantes de la comunidad internacional, bregando por rápidamente lograr un cese de las hostilidades y definitivamente instalar la paz en la región. ¿Canciller, se hubiera un comunicado en esa? Porque lo pregunto porque aquí en el Parlamento se había manejado la posibilidad de que no se hubiera acompañado la disposición porque no había una condena a la vez del terrorismo de Hamas en esa investigación. Si hubiera aparecido esa condena con esa investigación, además Uruguay hubiera compartido hacer la investigación, si aparecía una condena de parte de Naciones Unidas en el mismo documento. No, fueron otras consideraciones que tuvimos en cuenta, que justamente, insisto, las comentamos en esta ocasión de la presencia nuestra en la comisión, compartidas o no, pero en definitiva fue aquellos aspectos que se tuvo en cuenta que fundamentaron la votación de parte de Uruguay en términos exclusivamente profesionales, atendiendo a cualquier otro asunto, menos a temas ideológicos o temas que puedan sesgar la posición de Uruguay en el conflicto. Reitero, la posición de Uruguay no ha variado históricamente, seguimos siendo un país que abriga y augura y pretende la paz en la región, y en ese sentido nos sentimos tan amigos de Israel como de Palestina. ¿Puede haber un llamado al orden a la embajadora de Palestina por esto que dijo? Vamos a tener una conversación con ella, y sí, de alguna forma creo que algún tironcito de orejas puede haber, en la medida que hay expresiones que no se corresponden con lo que se espera de un funcionario diplomático en cualquier caso. Ahí tenía la palabra de Bustillo en relación a este tema. Hablamos también con Daniel Cayani, diputado del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales, que para ellos no quedó clara la postura de Uruguay en este cambio de actitud, que ellos consideran sí es un cambio de actitud en relación a este conflicto de Israel y Palestina, el no haber acompañado a una investigadora de Naciones Unidas sobre la incursión de Israel en la Franja de Gaza. También dijo en este caso Cajiani, consultado por nosotros en la conferencia de prensa respecto a el malestar con la embajadora de Palestina, que es un resorte de nuestro país, considerar que si algún embajador se intromete en políticas internas puede hacer de alguna manera llamada la atención, que son potestades que tiene el gobierno uruguayo. Lo que sí dijo Cajiani también es que espera que con la misma firmeza que se tomaría esta acción contra la embajadora de Palestina, se tomen también contra otros representantes internacionales cuando hacen lo mismo. Escuchamos lo que decía el legislador de Frente Amplio. Al canciller, por dos motivos. Uno, por la resolución de la propuesta de Uruguay sobre la flexibilización del Mercosur, y otro por el voto negativo de Uruguay en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el cambio de la orientación de la política exterior del Uruguay. Por un lado, con respecto al tema de la flexibilización del bloque regional, quedamos muy preocupados, sobre todo por la extensión del tiempo y la discusión de la propuesta que ha hecho Uruguay tanto en abril de este año. Ahora todavía no ha habido una resolución al respecto. Es una propuesta muy amplia, que tenía más de 11 puntos, que sin duda tenía aspectos que eran importantes, como lo del relanzamiento de la agenda externa comercial del propio bloque regional, y también tenía aspectos que sin duda podían ser discutibles acerca de la baja del arancel externo común, y también aspectos que hacían a la negociación individual de cada uno de los países con terceros países. Por ahora no ha habido una resolución sobre el tema. Este tema se está dilatando, y sin duda creo que hay una preocupación por parte de tanto de las autoridades uruguayas como de los legisladores de que esto también tenga una resolución, y si no, por lo menos que se empiece a pensar un plan B, porque el Uruguay necesita sin duda tener una fuerte vocación exportadora, conseguir mercados para poder exportar nuestros productos, y bueno, y sin duda que el Mercosur pueda relanzar su agenda externa comercial es muy importante, pero bueno, entendemos que también puede haber por lo menos una falta de definición en el sentido. Y por otro lado, con respecto a la decisión de la votación en contra del Consejo de Derechos Humanos, es la primera vez en la historia del Uruguay, por lo menos desde la dictadura hasta aquí, que Uruguay vota en contra una resolución que tiene que ver con el conflicto de Medio Oriente, y nada más ni nada menos una comisión que trataba de investigar crímenes de guerra en el marco de Naciones Unidas, en el marco del Consejo de Seguridad, Consejo de Derechos Humanos, y que sin duda es una mancha en la reputación del Uruguay en términos internacionales. Nosotros queríamos conocer un poco los fundamentos, cuál fue el motivo. El canciller intentó esbozar alguna serie de fundamentos que nosotros entendemos que por lo menos no nos complementan o no nos satisfacen desde el punto de vista de sus explicaciones, y que sobre todo tiene una explicación de una decisión política de parte del presidente de la República de cambiar la orientación de la política exterior en el Medio Oriente, y que puede tener consecuencias desde el punto de vista también diplomático y político para el Uruguay en las próximas resoluciones. También le consultamos al canciller si esta posición se iba a mantener en el tiempo, si este cambio de la orientación de la política exterior en el tema Medio Oriente se iba a mantener, porque en realidad esta era una posición que ha tenido tanto el Uruguay, tanto con gobiernos nacionalistas como del propio Partido Colorado y el propio Frente Amplio, de poder apoyar toda la serie de iniciativas que tienen que ver con el esclarecimiento de los hechos en Medio Oriente, y por lo menos no ha sido claro tampoco en que esta posición se siga manteniendo, y bueno, quedamos con también algunas dudas, y creo que es importante poder seguir viendo cómo se va desarrollando esta temática. Cajiani, el canciller decía que en relación a declaraciones que hubo a partir de este tema y la presencia de la embajadora de Palestina en el Uruguay, aquí en la comisión, había sentido como que había manifestado instancias que tenían que ver con situaciones internas del Uruguay, y que iba a haber un tirón de oreja hacia la embajadora palestina por algunas declaraciones que había hecho en relación al tema del conflicto. Sí, eso también lo transmitió el canciller. Sin duda eso es una decisión del gobierno de Uruguay, de la Cancillería, de poder convocar a cada uno de los embajadores que hacen apreciaciones sobre política interna en el Uruguay. No va a ser la primera vez ni la última. Creo que es lo que corresponde en el caso de que la Cancillería entienda que eso ha sucedido. y sobre todo esperemos que siempre sea ecuánime, ¿no? Es decir, que si eso sucede con otro diplomático de cualquier otro país que hace apreciaciones que están por fuera de las posibilidades diplomáticas que tienen como representante de un Estado soberano, en el caso de Uruguay, también se le pueda realizar las apreciaciones correspondientes. Nos quedamos sin tiempo, pero el canciller también habló del tema Mercosur, que allí Cayani daba cuenta. Ustedes saben que van a viajar a Brasilia junto con la ministra Arbeleche. Ya viajaron el viernes pasado a Asunción de Paraguay para intentar hablar de esa flexibilización que Uruguay quiere de Mercosur. Lo que dijo en este caso el canciller es que, aunque él es hincha de Nacional, recuerda a un presidente de Peñarol que decía que era biológicamente optimista y que esa es la única acción que por ahora tenemos de base de que pueda haber un cambio. No hay plan B, que era algo de lo que hablaba recién Cayani, por ahora no hay plan B y se sigue dialogando. Nos vamos. Vicente Lima en Labio Compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.